Conmigo te salimos de roce. Nos llegamos antes de las 12. Yo sé bien que parecemos malas, pero en el fondo tú me conoces. Que en mi cama no voy a dormir. Un viajero pa' antes de salir. Donde sea la vamos a seguir. Esta noche está bien. Tini, tini, tini. No estamos en la playa, pero en bikini. Que ya no tomo agua, solo martini. Ella no quiero amor, me puse la mini. Para salir de fiesta, bailando reggaetón en cámara lenta. Y le metemos cumbia a la que revienta. Ponme la lenta para pa' que to' mi baby le metan hasta abajo. Que los envidiosos se vayan pa'l carajo. Métele cadera, mueve todo lo que trajo. Hasta que amanezca, que de aquí no nos vamos. Pa' que mi lero y le metan como saben. Pa'lante y pa' atrás, que no le importa que graben. Bailan pegaditos porque casi no caben. Que no le bajen. Dice, esta noche está bebé. Guarda su corazón, ya ves. Esta noche no termina. De Miami para Argentina. Que nos enamora, ella sabe. Guarda su corazón, ya lo tiene bajo llave.